Bueno, pues ya es diciembre. Debería de hacer frío y esas cosas. Pues sí, con tanta radiación afuera, hasta da gustirrinín. Recuerdo algunos escritos de los 2000 donde decían que se estaban cargando el planeta. ¡Ja! Pues tenían razón. Vamos, Terror, Morgana os tiene que enseñar la cápsula del tiempo. Nunca había visto una cápsula del tiempo. ¿De cuándo es? Pone que del año 2022. No es vieja ni nada. Vamos a ver entonces. Vaya, tenemos software aquí para aburrir por lo que veo. El software sí que es un regalo para mi cerebro. Somos del HackLab y esto es un mensaje infinito con los recursos del Fediverso. El Fediverso es el universo tecnológico de los hackers. Tiempos de antaño, más bien. Déjame seguir leyendo. En el año 2022 tenemos una pequeña cibervilla que aún resiste con tecnologías federadas. Federación Neolítica, si es que no les queda nada hasta la nueva centuria. A ver, Morgana, ¿puedo seguir o te vas a seguir riendo del Fediverso de Altamira? Bajando nivel de ironía y efecto humorístico. Ajuste de Kejika un 17% para Morgana. Resistimos contra las GAFAM gracias a Mastodon, Pertube, Pixelfeed y otros softwares que crea la comunidad. Nuestro éxito es real, pero desconocido. Poca gente sabe de nuestra existencia, por eso... Déjame leer a mí. Por eso, nuestra labor de difusión humana se ha quedado muy atrás. Las redes privativas nos colonizan todos los espacios. Y lo que les queda, y lo que les queda. Nuestro espacio sigue siendo muy reducido, pese a los intentos e ideas de personas de dentro de nuestra comunidad. Por ello, hemos desarrollado esto con la idea de que Internet nos permita difundir para el futuro. El presente está muy atrás, y tenemos que formar a la gente para hacer entender que es un servidor. Mirad, han adjuntado más material dentro de la cápsula. Tenéis adjunto todo el código fuente de los softwares como representación de la resistencia de nuestra época. Sabemos que quedará muy atrás tecnológicamente, pero es la mecha necesaria para la llama resiliente. ¡Qué bonito! ¡Qué código más primitivo! Fijaos en ese CSS de las webs del pasado, la moda border radius que impuso Google. Por favor. Lo que no comprendo es qué hacía esa cápsula del tiempo en ese búnker. ¿Cómo la han capturado? Quizás en ese búnker hubo gente de la resistencia y tuvieron que hacer una migración a toda prisa. Mudanza. Creo que la palabra que buscas es mudanza. Para un sysadmin tiene el mismo significado. Vale. Si el búnker al que fuimos era de la resistencia, ¿por qué estaba bloqueado por Microsoft? No entiendo nada. Según tengo entendido, Microsoft rastrea todos los búnkeres a diario. Imagino que detectaría que no hay señales de vida y lo restauró. Terror, ¿tienes acceso a nuestro antiguo búnker? Nuestra querida bodega sigue inactiva. Instalé un sistema de prevención de intrusos para ver si podía saber quién estaba detrás del hackeo de Morgana. Chicas, detecto una señal de vida en la proximidad de nuestra bodega. Se acerca a velocidad lenta. ¿Cómo? No puede ser. Aún no tenemos todos los sistemas en marcha y nos faltan cosas. ¡Vamos a morir! Relájate, Terror. Por estas fechas nos suele venir Santa Claus, igual es él. ¿En serio, Morgana? ¿Crees que es el mejor momento de reírte de nosotras? Corre, Spectrum, hay que cerrar las compuertas de búnker de forma manual. La entrada de esta bodega es demasiado oscura y lúgubre. Sí, la verdad es que da un poco de miedo, incluso para salir. Mira, aquí están las palancas manuales para cerrar la compuerta. ¡Corre, vamos! ¡Entre los dos! Vale, ya estamos más seguras. Lo hemos cerrado. Pero ahora tengo curiosidad de saber qué era. ¿Tú no? Pues no. Va, Terror. ¿Y si es un gatito que necesita ayuda? O peor, un terjón que se ha separado de su madre robótica. Sea lo que sea, no pienso salir. Anda, va. Solo salimos y miramos lo que es. Pero... podría detectarnos. Y aniquilarnos. Porfa. Pero nada de abrazar y manosearle la tripa. Solo observarlo desde lejos. ¿Entendido? ¿Humanas? ¿Qué estáis haciendo? Podría ser peligroso. Mira, hasta Morgana está preocupada. Morgana, solo serán 2 minutos. Lo prometemos. Es peligroso. No os esperaré para cenar. Volved a cerrar la compuerta. Toma los prismáticos. Según Morgana, la señal de vida estaba al sudoeste de la bodega. A ver, déjame ver esa linda cosita. ¿Suroeste? Y hemos dejado sola a Morgana. Pobre. Ella se estará preocupando mucho por nosotros. Y aquí estamos, tomando un poco la radiación y mirando si hay gatitos en las cercanías de la bodega. Así no vamos bien. No vamos bien, porque... no. Oye, ¿te has dado cuenta que empieza a hacer como frío? ¿Frío? Hace mucho tiempo que no tengo esa sensación, pero... ¿sí? Bueno, mira a ver qué hay y... No puede ser. ¡Terror! ¡Terror! No me puedo creer que estos humanos me hayan abandonado de esta forma. Pero mira, mejor así. Puedo hacer mis actualizaciones sin que nadie me moleste. Voy a tener que hablar con ellos para que se inyecten microchips para poder bajar sus ganas de querer cualquier cosa peluda. Y mírame, aquí hablando sola. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Ni 5 minutos y ya me he vuelto loca. Parece que estoy escuchando sus voces. Te dije que esto no tendría resultado. Ya nadie tiene una vieja radio. ¿Cómo? ¿Esa voz humana procede de la radio de Terror? ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Necesitamos ayuda. Las GAFAM. Intentaré localizar la señal de radio. ¡Terror! Es una especie de... como de robot, pero se mueve muy, muy lento. ¿Cómo? ¿Un robot? ¿Te tengo que recordar que la última vez que nos encontramos con esos dichosos perros casi morimos? Sí, tenemos que volver a la bodega e informar a Morgana. Sí, corre, igual podemos avanzarnos a sus pasos. ¡Morgana! ¡Acabamos de descubrir algo! Chicas, tengo algo importante que deciros. No, nosotros tenemos algo importante. Insisto, tu radio ha dicho cosas raras. ¿Mi radio? Una voz. ¿No se habrán avanzado con las retronoticias? Debería de empezar en breve. Me temo que no. Mientras estabais jugando al gato y el ratón, una voz pidió ayuda por este aparato. He intentado localizar la señal de radio, pero era demasiado débil para poder localizarla. ¿No sería una voz pidiendo auxilio o algo así? Sí, mencionó algo sobre las GAFAM. Tenemos malas noticias también, Morgana. Parece que una especie de robot se acerca a nuestra bodega. Tenemos que hacer algo. Algo ocurre. Mis detectores están detectando un cambio de temperatura muy drástico. Ay, por favor, más calor, no. Al contrario, las temperaturas están bajando. Es raro, muy raro. Está empezando la música de las retronoticias. Quizás dicen algo. Sale una nueva versión de la GPL, la GPL versión 4, que incluye como cláusula nueva añadir el editor con el que estás programando. Esto genera eternas discusiones en las listas de correo con las guerras de editores. Un estudio confirma que 11 de cada 10 estudiantes dejan ensamblador porque pierden la cordura y se olvidan de ser personas. Gran escándalo y revuelo sobre el Fediverso. Representantes del Fediverso denuncian a Mark Zuckerberg por utilizar la palabra metaverso y tiene que llamarlo Meta. Por ello, y no contento con el nombre final, la línea de supermercados del Estado español Mercadona se alía con Meta para hacer Metamerca. Es muy sencillo Meta comprar. Entras en una web y haces las compras. Pero solo dejas dinero y tus datos. Y tienes gorritos. Apple acapara todos los noticiarios sacando un nuevo producto para Navidad. El Itrapo. Oye, pero esto no es verdad. Se han consumido todas las existencias de este producto y ya está en la lista de espera. Amazon abre nueva campaña con el Rainbow Friday. Para que consumas cosas que no vas a usar nunca, pero que en algún momento te servirá. Una empresa que se dedica a las criptomonedas desarrolla unos zapatos que permiten minar mientras caminas. Son unos zapatos que tienen una plataforma donde cabe una tarjeta gráfica de última generación. O sea, flipa. Y además permite minar Bitcoin, Ethereum, Filecoin, todo lo que te puedas imaginar. Se acabaron los paseos aburridos. Ahora no solo caminas, sino que incrementas tus ingresos y puedes ver el aumento a tiempo real desde nuestra aplicación. Así es como me hice rico. Si yo pude, tú también puedes. La Free Software Foundation Europa traduce su campaña Public Money, Public Code en Klingon para ver si así consigue más fuerza el proyecto. La persona al cargo de las traducciones nos indica que están preparando las traducciones a Dothraki, Élfico o Wau'u. Microsoft decide dar el paso y anuncia el audiolibro de Microsoft. Bill Gates leerá los términos y condiciones de Microsoft por ti, y tú solo deberás de escucharlo y no prestar mucha atención. Crowdfunding multitudinario en la red. Un grupo de personas provenientes de redes sociales del underground decide hacer un crowdfunding para Jeff Bezos y sus colegas que juegan con naves espaciales. La idea del crowdfunding es establecer una base en Marte y enviar a Jeff Bezos y sus colegas a Marte sin viaje de retorno para que dejen de dar la lata con sus historias. Troco, estábamos cansados de sus batallitas. Y estaba un día ahí de birreo con el Charlie, que es un geek de los ordenadores, y le dije en plan coña hacer un crowdfunding para enviarlos a mamar a todos. Lo publicó y más de 6 billones de personas han respondido. ¡Joder, mogollón de pasta, tío! Ahora, a ver cómo hacemos el pirulo para enviarlos a Marte a freír espárragos. Numerosos accidentes con los zapatos que permiten minar después de varias pequeñas explosiones que han afectado a usuarios que estuvieron caminando durante más de 5 días. Se llegaron a calentar tanto el interior de la plataforma que algunos usuarios también han reportado que se quedaron enganchados en el suelo mientras hacían cola para el ITRAP. Y ahora vamos a hablar de Retropong. Hablamos de aplicaciones para móviles listos, supuestamente. Móviles listos, o para tabletas o lo que sea. O sea, APKs, que es la extensión en la que utilizamos para los móviles con algo de Linux. Y mucho de bloatware, ¿vale? Y en mi caso voy a hablar de Osman. Os voy a traer una buena aplicación, una buena opción de que tiene licencia GPL para utilizar mapas y que tiene una cosa que es muy potente, que es utilizarlo offline sin costes, ¿vale? Descargándote la cartografía, los mapas necesarios para poder moverte por donde quieras, ¿vale? Sí que es cierto que hay que decir una cosa, se desarrolla bajo Google Code, que es una herramienta de Google, pero cierto es que en tema de cartografías y mapas pocas opciones de momento vamos teniendo, pero vamos a ir contando primero, ¿vale? Que es Osman, ¿vale? Es un cliente que tiene dos opciones, una parte de pago, que es la Plus, y la que no es de pago. Pero vamos, que teniendo cualquiera con la que no es de pago, pues tenemos bastantes cosas. Tiene soporte multidioma tremendo, está programado en Java y demás más. Y bueno, eso es una aplicación que nos permite visualizar mapas, ¿vale? Accediendo a la base de datos de OpenStreetMap, ¿vale? Que nos tiene que sonar conocido también. Y lo podemos almacenar en una tarjeta de memoria de los mapas y lo podemos usar offline, que yo creo que es muy interesante esto. Tiene instrucciones de voz, nos va indicando en los sitios donde nos tenemos que ir metiendo a través de voz. Hay opciones de carril, hay opciones para ir por bicicleta, para hacer hiking, bueno, caminatas y todo esto. Nos da búsqueda de, bueno, hacer recálculos automáticos de rutas si nos metemos por una ruta que no deberíamos. Nos hace cálculo hasta el punto B. Luego busca eso, lugares por direcciones, sitios, ¿no? Pues hospitales, hoteles, lo que sea. Está junto con tanto el proyecto de OpenStreetMap como el de Wikipedia. Se aprovecha para crear una serie de puntos, ¿vale? Luego también podemos guardar los lugares, mostrar puntos de interés y todo esto. Tiene también eso, automatizado día-noche para poder verlo mejor de día y de noche, con estas opciones de modo nocturno. También hay la opción de ir en coche, entonces nos avisa de los límites de velocidad, nos permite compartir la ubicación. De hecho, creo que por defecto OpenStreetMaps ya en algunos clientes de mensajería instantánea libres ya para mandar la ubicación ya los utiliza. En Telegram Foss, sí. Yo estaba pensando en Conversations, por ejemplo, BlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBla Luego también otra cosa es que puedes dar informe de fallos y puedes subir las rutas directamente desde la propia aplicación. Esto es una maravilla para quien tenga una pulsera con Gadget Bridge. Con Gadget Bridge, que ya hablaremos de Gadget Bridge en otro momento. Puedes exportar las rutas, importarlas para ver por dónde has pasado. Para ver por dónde has pasado y ves todo el recorrido. Eso es muy chulo. Está muy chulo para la gente que hace deporte o que le gusta hacer un circuito concreto con una bicicleta, pues, o patinete, lo que sea, pues tiene ahí una facilidad muy interesante. Y todo con software libre, ¿vale? Entonces, bueno, voy a abrir un poco Osmand y nada, nos sale lo que es. Yo tengo descargada lo que es mi ciudad, el mapa de mi ciudad y de, bueno, más bien de la comunidad autónoma. Provincia. Va por provincia, sí. Sí, va por provincia. Yo no me acuerdo, es que la tengo desde aquí. Entonces, bueno, tiene. Está muy chulo porque tiene como una serie de. Bueno, puedes configurar el perfil, poner marcadores, lo que habíamos dicho de configurar los sitios favoritos y configurar el mapa. Con las distintas opciones de ruta, ¿vale? Desde transporte público, coche, configurarlo, el tiempo, el recorrido que va a tardar, pues en bicicleta o andando. ¿Qué más? Tiene bastantes cosas que yo no suelo usar todas. Creo que tiene varios skins para poder ver. Bueno, hay que activar la ubicación para saber un poco. Y luego también tiene la opción para los PDIs, que es el tema de las cámaras de velocidad. Lo que pasa es que tienes que ver si es legal en tu país. Y bueno, parece ser que tiene una opción beta de guías turísticas, ¿vale? Para ver ciertos destinos, que es lo que hablábamos de los puntos estos. Y lo que hace es conectarse con la API de Wikipedia. Entonces te descargas, si quieres, porque se puede hacer todo offline, ¿vale? Te descargas por ejemplo, nos descargamos Barcelona, estación Barcelona. Salud. Continúo. Y de Barcelona dice que Nanay de la Nanay, China. Nanay, busca a Madrid, a ver. Madrid siempre está ahí. Madrid no roba. Pues tampoco, pues no roba. Busca, pues África. Busca Francia, que vamos a ir para. Ah, no, vale, porque tienes que ir por. Ah, por Europa. Europa, ¿no? Pues eso, estaba diciendo. Europa es uno de los continentes. Te puedes descargar las imágenes, poder hacerlas con wifi. O sea, está todo muy hecho para que lo puedas utilizar offline y pensando no tanto cerca, sino en puntos más. Pues eso, pensar en países o en continentes, sí. Más bien, ¿no? ¿Qué más cosillas tiene? Tiene Osmand Live para actualizaciones en vivo. Puedes planear rutas. Puedes crear una ruta. Añades una ruta desde un punto. Esto yo creo que sobre todo para gente que que hacemos caminatas así, aunque yo aquí no tengo tanto control de esto, pero se puede trazar una ruta de un punto hasta otro punto y te dice más o menos los kilómetros que son. Estoy poniendo un punto, por ejemplo, y pone 20,8 kilómetros en tres puntos. Entonces añado esta ruta y esta ruta, imagino que nos daría pues esas opciones de, te dice lo que tarda de un punto a otro punto. Bueno, tiene mucha chicha. He de decir que esta aplicación nos lleva acompañando en los últimos viajes que hemos hecho estos últimos años. Sí. Porque yo te iba guiando como podía con esta aplicación. O sea, la ponía en la tablet y nos ha llevado al fin del mundo, prácticamente. Sí, bueno, decir que tiene plugins, ¿vale? Mm. Y entre ellos, ya por defecto tengo algunos activados, que es eso, curvas de nivel, para ver las partes superpuestas, para tener una idea de altitud y todo esto. Grabaciones de viaje, para guardar las trazas de viaje, notas, aparcamiento, para registrar dónde aparcas el móvil. Y luego tiene temas. El Mapillary es como Google Street, pero hecho colaborativamente. Sí, lo que hace es que colabores y captures tú pues la zona donde estés, para que des más información de manera colaborativa. Y luego tienen también otra cosa que creo que es importante recalcar, para temas de accesibilidad, se puede activar, tiene como un apartado concreto, un plugin para activar tema de accesibilidad. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, nos podemos ir descargando los mapas de los sitios que nos interesan. Bueno, hay luego opciones de ajuste que queremos ver, ¿no? Si queremos ver automóviles, si no tuviéramos automóvil, no nos interesa. También tiene la opción de camión, motocicleta, barco, avión y esquí. Y podemos importar y exportar esos perfiles. Bueno, si quieres esquiar. Esquí. Pues eso. De Madrid a Barcelona, en esquí. En esquí. Y nada, carga la verdad bastante rápido. Yo creo que es una de esas cosas que, como aquí tenemos un monopolio de la parte privativa en tema de mapas y cartografías online en tiempo real, en vivo y todo esto y colaborativo, se nos hace complicado. Yo lo que hago es intentar, cuando conozco ya un sitio un poco, intento o no, que a veces me arriesgo, intento utilizar esta aplicación, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es a ver cómo me lleva, de qué manera me lleva y de qué manera puedo colaborar con ella. Ahora lo voy a hacer más porque me ha parecido muy interesante. Esta aplicación, sí. Yo, si me dejas opinar. Sí, te dejo. A mí al principio me costó mucho porque, claro, estás acostumbrado a Google Maps. Y entonces tienes miedo, o sea, Google Maps hace una cosa que te genera desconfianza de otras aplicaciones porque dice, solo Google Maps sabe todo, ¿sabes? Entonces, las otras aplicaciones de mapas las ves y dices, esto está mal, o no te dice, ¿sabes? Te da esa sensación muy extraña. Google Maps también está mal, porque cuando empiezas a conocer sitios dices, sí. Uy, mira dónde me ha llevado, sí, sí. ¿Sabes? O claro. Las carreteras que hace por el océano. Entonces... a mí me costó mucho, pero al final te adaptas y yo, por ejemplo, es mi aplicación de uso diario. O sea, cuando tengo que ir a algún sitio y no sé dónde está, tiro de esta aplicación y es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, eso, puedes configurar distintas cosas. Puedes decirle que voy desde, no sé... tienes categorías donde vas indicando el aparcamiento más cercano y tal, le das a continuar y no sé por qué la ubicación me la dice que está desconocida. Tengo activada la aplicación. Ah, bueno, pero sí que ya me dice por dónde tengo que ir. Vale. Bueno, te marca eso, un color, te dice cuánto tardarías, creo que te permite cambiar directamente a... que eso está muy bien. Si vas andando o de repente quieres ir un trozo en bicicleta, ya te recalcula y nada, te va indicando el camino. está muy bien porque también creo que a veces de aquí se peca un poco de demasiada tecnología y como que nos va mucho este tipo de aplicaciones. Yo creo que este sí que es más tipo tontón de la, un poco de la vieja escuela, que te permite un poco tener tú el control, o sea, no te está llevando, que a mí la sensación que me da Google Maps, que me está llevando Google Maps y no me estoy yendo yo. Vale, aquí estoy controlando yo la cartografía, estoy orientándome, sí que me da una cierta ayuda en la orientación, pero no tengo esa sensación de que me lleva, de que me está llevando la aplicación, ¿vale? Tengo la sensación yo del control. Entonces estaba diciendo los kilómetros que tarda y cuándo vas a llegar. Pues 1,63 kilómetros me dice que en 5 minutos. Bueno. En bicicleta será, porque es lo que tenía activado. Pues sí. Sí, bicicleta. Vale. Pues es lo que tardaría, ¿vale? Y luego te da como unas marcas y unas flechas para indicarte cuando hay curvas cerradas, ciertas curvas, hacia dónde te tienes que dirigir. Y esto es como todo. Son software muy complejos que requieren mucha carga. Que estén en el software libre es muy importante para darle apoyo. Y de verdad, para mí la opción que ha sido mejor y la que más me funciona para utilizar estos elementos es cuando ya empiezo a conocer la zona, utilizo Osmand. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así gestiono la parte un poco de tener yo un poco el control, o sea, cómo la empezaría a usar, ¿vale? Tengo yo un poco el control del espacio, del lugar, y porque ya lo conozco algo, pero no me sé ir a un sitio porque no sé exactamente cómo es, entonces sin caer en riesgos de que me puedo perder en un sitio súper lejano y que sean las 12 de la noche y no tenga batería, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado y recomiendo tener un uso responsable de estas herramientas. Recomiendo hacerlo así, ir a un sitio pequeño y ver a ver cómo nos guía y cómo vamos al sitio. Y bueno, no sé si quieres decir tú algo. Yo estoy deseando que el smartwatch de Pinetime tenga soporte para Osman y para Gadget Bridge y que puedas decir quiero ir de un punto A a un punto B y que te lo vaya indicando al dispositivo. Cuando tenga eso voy a ser la persona más feliz del mundo porque va a ser maravilloso. O sea, ya no tendrás que estar con el móvil encima mirándolo, sino que la pulserita te dirá gira a la derecha, a 300 metros gira a la izquierda. Eso va a ser maravilloso. Sí. Maravilloso. Y bueno, me toca a mí enseñaros una aplicación. Y os voy a enseñar una aplicación que se llama Ning. N-I-N-G. Sí, N-I-N-G. Tu otro banco. perdón. es una aplicación que es un escáner de red local para ver qué dispositivos de red están activos en esa red, ¿vale? Entonces, es una aplicación que la podéis encontrar en F-Droid, ¿vale? Que tiene licencia GPL versión 3 y que intenta ser muy similar a la aplicación que igual la gente conoce más, que es Fing, F-I-N-G. Fing. Que es una aplicación privativa que está en un market privativo y que bueno intenta hacer el mismo espíritu de aplicación, ¿vale? Ning te permite hacer pues un ping scan, es decir, hacer un ping a todas las IPs de la red local para ver cuál es la que está activa. Te hace una RP scan que te mira las tablas de, ¿cómo se llaman? Las tablas de las MACs y que IP está asociada a esa MAC, etcétera, y las genera las tablas. Te hace TCP y UDP scan para ver qué puertos están abiertos en cada dispositivo. Te hace el Network Service Discovery, que son cosas de Avari, que no me acuerdo muy bien qué era esto. Sé que es un protocolo de redes y cosas, no sé, no me acuerdo. No sé si la va a ir al puerto 30.000, una cosa así, no me acuerdo. Y luego la detección de modelos y marcas de dispositivos, es decir, este router es un, no sé, un un Huawei, yo qué sé. Vale, o esta IP corresponde, o esta IP y esta demanda corresponde pues a un Apple, por ejemplo. Entonces, esta aplicación está súper bien, ¿vale? Si eres sysadmin, o no es necesario que seas sysadmin, pero va muy guay para ver, por ejemplo, a mí a veces me pasa que, yo qué sé, conectas una Raspberry Pi a red donde estás en tu casa y dices, ostras, ¿y qué IP tiene? Pues esta aplicación la abres, escaneas la red y te saldrá un dispositivo que se llama Raspberry Pi. Y allí pues verás que... O lo que sea. Vale, entonces eso está súper guay. Además, tiene un montón de marcas y de modelos de dispositivos. Creo que es una base de datos que se va como actualizando. Luego te da también información de cada dispositivo. Te dice qué puertos tiene abiertos, qué puertos... Creo que están los abiertos y los que... Bueno, los cerrados no te los muestra porque están cerrados. Evidentemente. Pero te muestra también... te muestra el puerto y el protocolo, ¿vale? Si, por ejemplo, cambiaras el puerto del SSH, pues te diría, pues es otro puerto. ¿Vale? Puedes también... hay un... En la web de GitHub que tienen, hay un roadmap, ¿vale? Para cómo es lo que van a hacer. Creo que no van a hacer muchas más cosas. Yo creo que... Eso habrá gente que irá pidiendo cosas en los issues, seguramente, no lo he mirado, pero seguramente habrá gente haciendo peticiones. Y luego hay también la forma de contribuir, que ya puede ser por código o por traducciones, ¿vale? Esta aplicación me parece que no está ni traducida en castellano, me parece. Pues yo la tengo en inglés, ¿no? Sí, network, está en inglés. Y por ejemplo, voy a escanear mi red. Y bueno, detecto mi router, te indica la IP, te indica la MAC. Que tienes una opción para ocultar esas MACs, por si no quieres mostrar, si quieres hacer una captura y no quieres mostrar la MAC, tampoco sirve mucho, pero bueno, ahí está. Luego pues me muestra pues, que tengo un router, tengo un repetidor, un TP-Link. ¿Ves? Aquí detecta dos Raspberries, que una es el Kodi y la otra es la Raspberry que tenemos de backup para Fediverse TV. Uh-huh. Por ejemplo, en una de las Raspberries pues dice que están estos puertos abiertos, que no os voy a decir porque creo que están 3.14.16. Por ejemplo, el Kodi que sí está puerto 22 y el 8080 para el HTTP proxy. Además te dice el protocolo si es TCP o UDP. Es una aplicación que está muy completa, muy completa, ¿eh? Que también cuando te vas a una cafetería con wifi pues puedes chafardear qué móviles tiene la gente. Es un detalle que... Entonces, bueno, este tipo de aplicaciones está súper bien, yo creo. Están muy bien son útiles. No son aplicaciones que use a diario, pero sí que son aplicaciones útiles en algún momento concreto. Entonces, bueno, hay una aplicación muy similar a esta que se llama... Port Authority, ¿vale? Que hace un poco lo mismo, hace también descubre dispositivos en red. Lo que pasa, creo que, bueno, la información es muy parecida, sí, te da la misma información, ¿vale? La única diferencia, yo creo que esta, la de Port Authority, te permite hacer un wake up al host, o sea, un despertar, un EPA. Un EPA, levanta, ¿vale? Un wake on LAN. Que si está activo y está configurado en el dispositivo, pues o sea, le manda un paquetillo para que le diga, oye, estás aquí vivo. Sí, despiértate, que quiero ver el código. Vale, entonces, que eso puede estar guay. Y poca cosa más. Vale, ya que has hablado de aplicaciones parecidas, yo voy a hablar de Organic Maps. Es Origami Maps and Hide and Size, no sé cuántas, Navigation. Organic Maps también va sobre OpenStreetMaps y usa la Wikipedia también para los puntos. Para mí, la interfaz me tiene pinta de que es como más sencillita, sí. Que también se agradece a veces en determinados casos. En principio te hace una descarga muy básica a nivel global, que ocupa unos megas 30 y pico. Y luego, pues depende de dónde te vayas acercando, pues hace lo mismo que OSMAN. y te descarga la comunidad, la provincia, perdón, concreta. Y lo que tiene muy chulo es que tiene dos capas. Y una de las capas es metro. Sí, esto es una maravilla. Entonces te dice eso, la parada de metro o lo que sea. Yo como no conozco mucho los metros ni tal, porque no... La línea roja es la típica de Barcelona. Vale, pues yo qué sé, Sagrada... Sagrada Familia está aquí. Bueno, este no es rojo, pero bueno. Entonces tienes acceso directo a la Wikipedia que te dice, pues eso, es la estación de la Sagrada Familia. En este caso estamos hablando de Barcelona. Vale, y bueno, yo creo que esto está muy interesante para tener un mapilla sin andar a coger estos folletitos. Y luego tiene hoy la capa del mapa a nivel de altura, que es el que conocemos, ¿no?, para poder movernos. Y también podemos pedir ruta. También tiene la opción eso, transporte público, el coche, persona que anda y nada, voy a buscar desde donde me dice hasta donde voy, pues eso, me hace un punto y nada, por lo que entiendo simplemente pues me manejo y vamos viendo como un mapa interactivo. Yo creo que esto es mucho más simple. Pero que es que muchas veces no... Es lo que quiero decir. No quiero que me domine la aplicación. Quiero yo saber, ¿vale? Y bueno, evidentemente no tiene ni anuncios, no traquea. Una cosa que tiene muy buena, también tiene puntos pues para saber esos colegios. Te enlaza con la web de colegios. Si quieres buscar un supermercado, supermercado de barrio, tienes una categorización determinada. Y... Esta aplicación creo que está hecha... O sea, no sé si conocéis una aplicación privativa también que se llama Maps, a secas. ¿Mm? Bueno, es una aplicación como una... Le dan mucha bola como alternativa a Google Maps, ¿vale? Se llama Maps solo. Pues el desarrollador, uno de los desarrolladores, como que se rayó un poco con esa aplicación porque era privativa y hizo como una especie de clonación, creo que es, no sé si es un fork de Osman, pero tuneada con cosas que él hizo para esa aplicación, que ha liberado código y no sé qué historias, alguna cosa de esto, ¿vale? Entonces está súper guay porque es un tío que, bueno, pues ha estado trabajando en aplicaciones de mapa, que puede aportar mucho y que está súper guay. De hecho, esta aplicación tiene un modo 3D para ver los edificios como en forma de 3D, sí, que es una tontería, es una auténtica tontería, pero mola. Estoy viendo que tiene como indicativos de si, por ejemplo, le estamos dando un sitio de ropa, una tienda de ropa de barrio, como que le da mucha importancia a los sitios de barrio, por lo que estoy viendo, y pone como un símbolo de una persona en silla de ruedas. Yo no sé si a lo mejor sí. Tema accesibilidad también. Eso, sí. Vale, mercado, por ejemplo, editar el lugar. De hecho, puedes añadir. Sí, si tienes perfil de OpenStreetMaps, puedes actualizar datos. También esto es colaborativo y estaría chulo que la gente colaborase. Sí, yo tengo mi cuenta de OpenStreetMaps conectada. Porque yo empecé a usar mucho Osman, ¿vale? Pero desde hace ya algún tiempo, creo que desde la pandemia o así, estoy usando Organic Maps y me ha gustado más. Está muy chula además. Y te pone también horario de, por ejemplo, autoservicio, de, ¿no? Pues el horario de 6 a 10 o lo que sea. Y me gustan los sitios que hay. Carré de Vigo. Bien. Que creo que está bastante bien. Es mucho más fácil, yo creo, que a lo mejor para quien por primera vez se cruza con estas cosas. Yo antes de ir a lo mejor a un Osman, que es más complicado, que tiene más chicha. Más complicado no, pero bueno, tiene más chicha y hay que habituarse, me guía a esto. Y lo mismo, ir poco a poco. Vamos al sitio que más o menos me conozco, lo busco, cómo voy, a ver qué es lo que me indica, por dónde tengo que ir. Y colaborar, evidentemente. Puedes editar el lugar. En Barcelona hay un bar que se llama El Quinto Pino. Pues vamos al Quinto Pino. Y luego publicidad también... no pagada, por Dios. Pone puntos de interés, que también es interesante, y los enlaza a la Wikipedia, con lo cual también es otro punto interesante porque nos va a aportar mucha más información. Y bueno, por mi parte, de mapas estamos llenitas. También recordad que la tecnología de Leaf Leaflet.js, o sea, utilizan una tecnología de JavaScript, no me acuerdo muy bien, para tema de mapas, que también nos da mucho pie a temas de utilizar, o sea, hay muchas aplicaciones, creo que hay una que tiene una capa de sitios de cervezas, solo para sitios de cervezas, una capa de mapa para sitios de cervezas. Excelente. Y otro para sitios veganos, tengo Excelente. Que recordarlo concretamente. Y bueno, que si vais buscando por Fdroid, recordad que Fdroid es el repositorio por naturaleza que es de software libre, que nos explica muy bien que, de dónde viene el código fuente, qué tipo de licencia tiene. Los repositorios le puedes añadir tú lo que tú consideres o puedes personalizar al máximo. Por favor, usad Fdroid, descargar estas aplicaciones desde Fdroid y ahora me ha venido a la cabeza, sé que Organic Maps está trabajando en más capas, entonces yo supongo que habrá un punto en el que podrás añadir las capas que tú quieras y personalizarlas y decir mis restaurantes de confianza y poder generar tu propio mapa y tal. Sí, puedes y hacerlo colaborativo y tal, que eso está maravillosamente maravilloso. Perfecto. Pues hasta aquí el retro ping pong de hoy. Retro ping pong. Pong. Pong. Random, ho, ho, ho. Cosas que hacer en Navidad o en el invierno o en Winter. El Hanukkah o en los equinoccio vale. En lo que quieras, estos días de diciembre en los que comes mucho y duermes poco. Bueno, eso te lo dirás por ti. Sí. Yo creo que nunca he hecho nada en Navidad. O sea, yo siempre he aprovechado, creo que esta sección viene muy bien porque yo siempre la he hecho. Yo aprovechaba para estudiar para los exámenes y yo aprovechaba para aprender cosas. Estamos ahí un poco que no estamos en el fin del año y no hemos hecho nada. Entonces tenemos que ponernos las pilas y irnos al gimnasio a hacer cosas. No, mentira. ¿Qué vamos a decir aquí? Pues, a ver, como que se acercan estos tiempos de... Revueltos. ¿De revueltos? Tiempos revueltos. De amor y... Gratitud. Gratitud. Bueno, no sé. Estoy intentando darle algo, sí, efecto navideño, pero no sé. O sea, no tengo tanto espíritu navideño porque yo en Navidad como turrones, polvorones y no duermo. Esas son mis vacaciones de Navidad. Y van a ser así. Entonces, hemos decidido hacer una pequeña sección dentro de Retro Random donde os vamos a contar cosas, o sea, daros ideas de cosas que podéis hacer en Navidad. En estos días de festividad. Que le llamamos Navidad. Pero bueno. Uh-huh. Entonces, cosas que podemos hacer. Bueno, yo creo que una de las cosas que están muy interesantes es poder trabajar sobre aprender cosas nuevas. Entonces, cursos. Cursos. Tenemos recursos de software libre de cursos. Tenemos plataformas MOOC, que son de estos cursos típicos online, no necesariamente de software libre. Por decir alguno... Open Webinars, por ejemplo. Sí. Que tiene alguna cosa de GNU Linux, algo de sistemas, sí, más tiene... de desarrollo. Plataforma de tutoriales y cursos. Hay una instancia muy chula de PeerTube que se llama... YouTube... Fediverse.tv. Fediverse.tv tiene... ¿Hay algún tutorial, he visto, que hay para Ansible? ¿Hay alguna cosa de retroprogramación que está bastante chula? Sí. Yo intentaré yo intentaré estos días hacer alguna cosa de Fedes. Que anuncié lo de Fedes, pero se quedó allí y me gustaría hacer algo. ¿Hacer cursos? Porque aquí estamos diciendo, toma clases, pero también da clases, ¿por qué no? O cógete un libro. Crea contenido. O cógete un libro y autodidacta total, o sea... ¡Libros! O sea, libros. Libros, libros, libros, hay un mogollón. Hay un mogollón, te puedes coger el ¿cómo se llama? El LPIC, te puedes coger libros de redes informáticas y estudiar. Libros de Ansible. Yo tengo de Refactoring. De TDD. Código limpio. Criptografía con Python. Pues ya está. Un cafecito, un té. Aprender unos algoritmos. Unos polvorones y al sofá leer. Es que... y de criptografía, pero sin presiones. Vale, pues eso, cursos. Otra cosa más. El Advent of Code. ¿Y esto qué es? Esto lo vas a explicar tú, porque creo que tenías más idea. Yo sé que los programadores os liáis mucho en esas festividades, porque yo tengo algún amigo que me dice, ¡oh, es el Advent of Code! Y yo, déjame. Sí, bueno, es un reto que, bueno, creo que hay un sitio oficial donde lo hacen más, pero que vamos. Lo que viene a ser es el típico calendario de Adviento, que te comes los chocolatitos, pues en vez de comerte los chocolatitos... Te comes tu clase. Te comes tu reto de comerte la cabeza. Entonces, cada día... ¿Qué se puede hacer? Se puede seguir a través de alguna plataforma o de algún curso espontáneo o de alguna plataforma que ya tengamos. Normalmente más conocido es Advent of Code. Y también lo podemos hacer nosotras. Es decir, te pones durante 30 días un día a conseguir un reto. Por ejemplo, hacer un triángulo con asteriscos. Hacer un algoritmo, o sea, coger un algoritmo de ordenación y ordenar una serie de números aleatorios, que de estar aleatorios se ordenen. Bueno, esto todo en programación también se podría hacer, a aplicar a sistemas perfectamente con pequeños retos. Lo que te apetezca. Normalmente suelen ser pequeños retos de lógica. Entonces ahí, pues eso, sacar el Fibonacci, hacer pequeñas cosas, ¿vale? Las torres de Hanoi. Típico también. Cualquier cosa matemática que veas, pues aplicarlo perfectamente. La idea es intentar hacer cosas muy pequeñitas. No es cuestión de hacer, voy a hacer el Fibonacci todo bonito, maravilloso, súper por capas y tal. No, la idea es sacar esa pequeña parte de lógica, incluso por partes, si me permites decirlo. Bueno, el Fibonacci no tiene mucho sentido porque no tiene gran lógica, pero sí que hay cosas, pues en 3 días o en 30 días hacer algo, ¿vale? O una aplicación en 30 días, pues a ver lo que sale. La idea no es tanto... Es un poco ponerte a prueba, pero sin el objetivo de tener que acabar todo, sino el objetivo también de aprovechar y disfrutar con lo que haces y a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo pasar un buen momento y un buen rato. Sí. Más cosas que se pueden hacer. Retomar proyectos personales. Hay 3 o 4 días así de festividad. Además, creo que este año cae en fin de semana. ¡Qué buena mar! Y bueno, pues también se puede aprovechar pues para retomar ese proyecto que está lleno de polvo y que... Tengo 84.000 proyectos. ¿Sabes? Revisas tu Git personal y vas yendo cosas allí y dices, madre mía, aquí hay un montón de cosas. Reviso mi GitLab personal, que es el donde subo código, ¿no? Bueno, yo, claro, hablo de siempre de desarrollo, disculpadme. Y nada, digo, bueno, ¿qué tengo? Pues yo tengo pendiente, por ejemplo, un blog, que ya tenía la estructura hecha. Tengo, por ejemplo... algunas landing pages de cosas interesantes, ¿no? De temas, por ejemplo, había hecho de temática de perspectiva de género, de historia, de pequeñas... ¿Cómo se llaman estas? Estos pósters así interesantes. Infografías. Infografías. Tenía hasta de software, un software muy chulo que se llamaba Drop, que era para subir música, tú subías la música y te cogía el drop, el momento del drop, que el momento del drop es el momento en que la música hace el subidón. Entonces ese drop que hiciera, bueno, esto claro, castillos en el aire, que hiciera que hubiese un movimiento, una animación en web que fuera al ritmo de la música. Guay. ¿Qué más cosas? Yo retomar proyectos, retomaré, que ya he retomado un poco mi blog. Que de hecho este audio se publicará en diciembre y seguramente ya habremos publicado 15 artículos, porque estoy haciendo una cosa ¿Qué es eso? Estoy haciendo una cosa que hice ya algún tiempo, y es que yo en el blog no soy una persona... Me cago en el móvil de los cojones. O sea, le he silenciado ya 30.000 veces sus putos huertos, ¿vale? 100 euros por decir palabrotas. No, esto lo voy a quitar, hombre. Vale. Hay una cosa que yo hice... o sea, yo no soy una persona que en mi blog escriba constantemente. No estoy todo el día diciendo, voy a hacer un artículo nuevo. Porque hacer documentación técnica a veces cansa. Entonces, voy como... A tramos, voy haciendo una semana, pues a lo mejor publico 5, luego pasan 2 meses y no publico nada, luego publico solo uno y pasan 3 meses más, voy un poco así, ¿vale? Entonces, a veces me da mucho la venada de decir, pues haré un 30 días, 30 posts. Eso significa que... Es un advent of code también, en sí, cierta también, manera. De cierta manera es un poco eso. Lo que hago es, días previos al mes que toque, que suelen ser 2 semanas, de hecho los he hecho en 2 semanas, todo lo que tengo ahora, pues escribo 30 artículos para poderlos dejarlos programados para un mes entero. Y cada día se publica un artículo nuevo. Mintiendo en que supuestamente lo has escrito a las 9 de la mañana, pero lo has escrito todo junto. Exacto. A las 12 de la noche hace 15 días. Exacto. Y la gente dice, oh, mira cómo me has drogado este señor, qué constancia tiene. Claro, da una sensación de constancia, pero en realidad no, simplemente un día me ha entrado la venada y todo lo que no he escrito en meses pasados lo escribo todo de golpe. Entonces, le he decidido que sea también en diciembre, coincidiendo en que en enero voy a hacer la migración de WordPress a Ghost. Algún día hablaremos de Ghost, tranquilos, pero Ghost es un CMS... Es un fantasma. Escrito en Node, que está súper guay, que me gusta mucho, que me hace olvidar de... Me olvido de todos los plugins de WordPress, me olvido de WordPress, entonces estoy contento. Entonces, eso, claro, es importar todos los artículos que ya tengo y todo eso, y bueno, va a ser... Además, me he hecho un propio... O sea, lo que voy a hacer también este en diciembre... Es la plantilla personal que me he hecho, que es una plantilla desarrollada por mí, que empezó siendo un fork, pero creo que ya no queda nada del código de la otra persona, porque he cambiado tantas cosas que yo creo que ya es nuevo para mí. O sea, es mío. Voy a quitarlo del fork. Pero bueno, y eso, ya está. Es lo que voy a hacer. Vale, yo lo que también ahora he sacado el tema, que es hacer migración, aprovechar ahora para actualizar migraciones, dependiendo migración también... en Navidad es lo mejor. Ya. Dependiendo de lo que seas, ¿vale? Sí. O sea, quiero decir que a lo mejor si eres blog backup, pues mira, no hay problema. Ahora, si eres Santa Claus, pues quizás y tienes que recibir las cartas. Yo lo que voy a migrar es Mastodon, en mi nodo de Mastodon de Sasha.cloud, seguramente en enero, que es cuando tengo vacaciones. Porque si no sabéis qué es Mastodon, buscadlo, que es muy interesante. Sí, y lo voy a migrar en diciembre. Es una red en enero. En enero lo voy a migrar, ahí todo loco. Vale, muy bien. Tú acuérdate que tenemos vida social también. Vale, siguiente. ¿Lenguajes de programación para Navidad? Ya, es verdad. Un buen método es decir, pues voy a aprender un lenguaje nuevo. Voy a aprender Rust. ¿Por qué? Sí, porque... Porque no hay miedo. Suena bien. Rust. Suena bien. ¿Qué estudias, Rust? Óxido. Matemáticas. Yo el año pasado empecé a aprender Node. Así como quien no quiere, y mira ahora, tengo un bot de Mastodon. Bueno. Próximamente en boidol.esarro. Ya está publicado. Vale, sí, pues es un lenguaje de programación y también yo creo que nuevos paradigmas, ¿no? Funcional. ¿Qué son nuevos paradigmas? Pues eso, preorientado a objetos, ¿vale? Si es una persona que simplemente sabes hacer cositas en Bash, o cosas que no utilizan orientación a objetos, pues aprender orientación a objetos, aprender patrones de diseño, aprender otros paradigmas, aprender, bueno, indagar, coger algo, coger un libro de informática, abrir por donde más rabia te dé y decir, voy a aprender esto, o voy a recordarlo. Perdón. Estoy. Aprovecho. Eso. Voy a recordarlo. Eso está bien, ¿no? Bueno, ya sabéis que siempre es enriquecedor saber varios paradigmas. Es enriquecedor saber hacer cosas e intentar hacerlo con herramientas que no domines tanto, porque sí. Yo creo que eso es mucho mejor. ¿Qué más? Otra cosa más que puedes hacer es, pues voy a configurar los wifi. O aprender Haskell, por ejemplo. ¿Haskell? Haskell, sí. Eso es un perro, ¿no? Husky. Haskell. ¿Qué es Haskell? Haskell es un lenguaje de programación, ¿vale? Que es... se pronuncia Haskell. Haskell. Eso, es eso. Funcional puro. Funcional. Ah. Vale, muy tipo. Con mucha muy tipificado y nada, pues por ejemplo, es lenguaje de estos antiguos, tipo, ¿cómo se llama esto que hacen los bancos? Bueno, no es COBOL, ni cosas COBOL, de, ni Pascal, no. Ni cosas de estas, o sea, no es tan antiguo. Ah, 90. No es tan antiguo, vale, es el año 90. Por ejemplo, sería una opción. Vale, sí, bueno, tiene, no, hay la opción orientada a objetos, pero no la tienes por qué saber, sobre todo si tiene el tema funcional. Eso. Y para temas de escala y todo esto, pues tiene muy buena pinta. Me vais a azotar por esto, pero Machine Learning no me parece una mala opción. Es una buena opción. Típico ejercicio, el de... que es un poco... Bueno, son estas cosas que tiene el Machine Learning. De si le dices un peso, te dice si ese peso tiene más probabilidad de que sea un peso de una persona... de género femenino y estas cosas. Bueno, guay. A establecer pequeñas ponderaciones con Machine Learning, cosas de estas. No hablo de Bitcoin. No, Bitcoin no. Pero no, Machine Learning o Deep Learning o alguna cosilla de esas es buena cosa. ¿Cómo también hacerte rico en 30 días? ¿Sabes? Advent of Code. Es como el otro día, no sé, pasaron una. Por el trabajo, alguien pasó una imagen de cómo aprender OpenStack en 50 horas. Y es como, mis jefes dijeron, pues si nosotros llevamos muchos años y no hemos sabido, y no, eso es imposible de aprender. De 0 a 100, aprende C. Sí, eso es cero, de 0 a 100. Yo el año pasado, por cierto, te acordarás, porque me ayudaste, que a refactorizar un código del amigo invisible. Sí. Vale, paréntesis. En mi familia hacemos una cosa rara, que es el amigo invisible, que es eso de poner tu nombre en un papel, mezclar esos papeles, cada uno coge otro papel y le hace un regalo a la otra persona y la otra persona recibe, o sea, todo el mundo recibe un regalo, pero no sabe quién es. Entonces es el amigo invisible. Entonces esto lo hacíamos antes con papel en persona, pero como que hubo temas de pandemias y demás, yo decidí hacerlo en PHP. Creo que fue antes de la pandemia. Ah, fue antes de pandemia, uh-huh. Sí, pero creo que... creo que era por otro motivo y lo rescaté. Creo que era porque a veces nos costaba mucho quedar para comer y organizar esto. Y decidí hacer un script muy guarro que ella me ayudó a refactorizarlo y hacerlo bonito en PHP, que simplemente lo que hace es desordenar nombres, poner cada uno para, o sea, un nombre para cada persona y enviar un mail a esa persona indicando cuál le ha tocado hacer el regalo. Ya está. No hay más. Ya tenéis un reto de Navidad. Sí, eso está súper chulo, además. Y podéis hacer otro con regalos autogestión, con cosas que se puedan hacer en casa. Por ejemplo, y hacéis una cosa que es un poco alternativa, una opción más ética y tal. Vale. Por cierto, si vamos a comprar libros... Hay una web muy interesante que se llama todostuslibros.com. Gracias. Compráis libros a librerías de barrio. Y si vais a sitios de barrio, por favor, cosas de proximidad y que estén cerca, que es lo mejor. Reducimos huellas de carbono, reducimos explotación laboral ajena, gracias. Y le damos de comer a los vecinos, que eso también está bien, pues si no, te quedas solo sin vecinos. Configurar, otra cosa que se puede hacer en Navidad es configurar los wifis y dispositivos de red. ¿Quién no tiene una impresora ahí abandonada, no conectada y no configurada? Todo el mundo tiene eso. O un router, o un repetidor. Yo no tengo impresora. Pues bueno, ya no sé si tiene impresora, ¿no? Queda como muy abuelo. Bueno, ojo que con el confinamiento hubo ataques de... con el tema del teletrabajo hubo ataques por impresora, ¿eh? A través de ese canal. Ya no me extrañaría. Bueno, yo tengo una impresora, entonces de vez en cuando imprimo cosas, pero casi nunca, pero bueno. Pero sí que, por ejemplo, tengo el wifi este que está ahí en medio del pasillo, pues eso lo voy a tener que toquetear porque tienen contraseñas distintas y es un coñazo. No, bueno, cambia las contraseñas lo que quieras, pero ya está. Entonces me voy a dedicar a poner cosas en casa a nivel de red, ya está. Ya me distraigo. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa, vamos a proponeros un reto. ¿Qué es el hacer? Reto. Es el hacer un árbol de Navidad. O un abeto. En algún lenguaje de programación. El que sepáis. Si sabéis PHP, pues en PHP. Si sabéis en Node.js, pues en Node.js. Que sabéis Bash, pues en Bash. Máquina. Totalmente. En C++. Que sabes hacerlo en COBOL. Mastodonte, allá tú. Brainfuck, en lo que te sea. Que sabes hacerlo con macarrones. Perfecto, nos encanta. Hicimos lenguaje de programación, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, es eso. Nosotros vamos. Con RAMs. Ah, con RAMs de. Ah, sí. Es verdad, yo lo hice con. Hay cosas navideñas. Yo hice cosas de Navidad. Componentes reciclados, que también está bien. Bueno, yo estuve jugando con. Porque todo el mundo desarrolla. Yo estuve jugando con las RAMs del data center, así como quien lo dice la cosa. Bueno. Y eso, la idea es. Luego eso lo pondremos más bonito en Mastodon, ¿vale? Spectrum se ha cogido PHP a priori. No, yo cambiaré. ¿Cambiarás? De PHP hasta el. El toto. Hasta el toto. No. Yo quiero hacerlo en un lenguaje. Me da igual. Haré un aleatorio de distintos lenguajes y el que toque. Vale. Pues yo seguramente lo haré en Node.js porque es mi lenguaje de moda para mí. Y si me canso mucho, pues lo haré en Bash, que es muy fácil. Hago cuatro ecos y acabo rápido. No vale hacer ecos. No, bueno, a ver, que cada uno lo haga como pueda. No vale poner una imagen. VGET, imagen de abeto. GIF, imagen. Ala, porque esto es lo típico de tutorial. En dos segundos te hago un árbol de Navidad y de repente ves que hace VGET, una imagen. Es como, bueno, gracias. Entonces eso, pues, estaría guay que la gente que nos escucha nos enviara, pues, este es mi árbol de Navidad y lo he hecho. Como os dé la gana. Como os dé la gana. Ya está. No vamos a poner límites a vuestra imaginación. Si alguien quiere apilonar rutas y decir, pues este es mi árbol de Navidad, me pues excelente. Correcto. No sé, yo igual haré algo con la impresora. y eso. Nada más. Pues hasta aquí Retro Random de hoy. Ya está aquí el capítulo de hoy. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro Mastodon. Nova de Linux. Nova de Linux. Como lo sé. Nova de Linux @sharsha.cloud. @sharsha con She. Pues X. Con X. Con X de Sharon. De triple X. Y que te puedes unir en nuestra sala de XMPP, lenguajes y protocolo de mensajería instantánea. Y que en los móviles listos sería un Conversations, un Blabber y poco no más, más poca más cosa para cores. Charlar con nosotras y compartir qué te ha parecido el capítulo de hoy. También nos podéis escuchar desde Funk Whale, que es una herramienta genial federada para poder escuchar música, audios, podcast, etcétera, etcétera, y archive.org o archive.org, o también añadir el RSS del blog en tu cliente de podcast favorito. Y ahora también en Fediverse.tv. También estamos en Fediverse.tv, que es una instancia de Peertube que funciona con P2P y que es maravillosa para ver contenido de mucha gente o crearlo tú. Y hasta aquí nuestro programa en especial de Navidad. Y ahora pondremos un fondo navideño música, cositas. Algo de 8 bits cae. Seguro. Ese regalo siempre está. Y hasta aquí todo. Adiós. Hasta otra. Bueno, tú al final, ¿qué vas a hacer en Navidad? Yo comer castañas. Castañas, ¿no? Yo esto del vlog no sé si lo voy a hacer. Yo creo que voy a estar jugando a la consola en calcetines en el sofá. O sea, no creo que vaya a hacer nada más. Yo tiraré bolitas de nieve. Bolitas de nieve. Bueno. Sí. Si puedes, porque con la luz que hay en Vigo no vas a poder ni para atrás, pero bueno. En fin, esto del podcast es una pibita.